Ya, ahora sí. No, pues ponle en verde. Claro. Hola, hola, hola. No, tú no me... A ver, pon como si fueras a grabar tu audio. Nada. Sí. Ah, sí, te veo, pero no sé, veo, yo estoy transmitiendo, se supone. Hola. Estás apre has apretado como el de grabar, ¿cierto? Ah, ya escuché, ya escuché. ¿Tú escuchaste? Creo que es, tenemos que prender el... Y ahí escucho, al fin, espera, espera, espera. Mor, estoy subiendo, estoy subiendo. Llego en 5. Sí, ajá. Te espero. Aldo, ¿me escuchas? Aldo, ¿me escuchas? Aldo. Aldo. Siempre mantén la distancia. ¿Ya me escuchas por el software? Ah, sí, pero o sea, ahorita me escuchas lo que estoy hablando. Ah, es como que se ha caído. Ya, la latencia es muy maldita. Recién te está llegando mis audios. Ah, ya, yo también has puesto tun, tun, tun, tun. Se ha repetido 18.000 veces. Oh, cholo, tengo que irme. La Cristian me va a matar, weón. ¿Ya?